Cada vez que abres los ojos inundas mi cuerpo y creo enloquecer. Cada vez que muerdes tus labios reviento en deseo, siento comprender que la copa esté medio vacía porque tú la dejaste caer. Y no hay nada que pueda yo hacer al vernos cada vez quemándonos la piel, sintiéndonos tan cerca como hoy cada vez. Cada vez que vuelo a tu aroma despierto sudando al amanecer. Cada vez que oigo tus pasos intento escaparme para no volver al infierno que un día creamos para vernos a solas y hacer que esas llamas que nunca se apagan nos fundan en uno. Como cada vez que pasas tan cerca que puedo entender que no es tan extraño volvernos a ver, comernos la boca o echar a correr, sintiendo que hoy simplemente es como cada vez. Cada vez rompes esquemas, te sientes culpable sin saber por qué. Cada vez que se hace evidente que ya no hay manera de retroceder, porque sabes que todo es perfecto cuando rompes con todo y me ves dando tumbos por esa cabeza que no hace otra cosa que ver que esta vez estamos tan cerca y te sientes tan bien que no pararías como cada vez comernos la boca o echar a correr, sintiendo que hoy simplemente es como cada vez, sintiendo que hoy simplemente es como cada vez, sintiendo que hoy simplemente es como cada vez.